líderes de guerra se pueden sentir ahí fuera. La gente toma las calles en busca de la verdad. Fuimos reyes en Europa y campeones del mundo. Vivimos días de gloria de los que hoy solo quedan escombros. Suenan tambores de guerra, su forma es tensa y voraz. No hay nada que consiga parar esa ansiedad. Como una aleta de fondo